Y esta mañana tenemos con nosotros a Garbiñe Alaña y a Esmeralda Martínez, que son candidatas del EAJPNV por Ayala. Esmeralda, candidata juntas, y Garbiñe a la alcaldía de Ayala. ¿Qué tal, egunón? Egunón. Bueno, Garbiñe Alaña, candidata a la alcaldía de Ayala, es licenciada en biología. Y Esmeralda Martínez, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Eso es. Es así, correcto. Bueno, ¿y en política estamos? Sí. Política municipal, hay quien dice que, bueno, hay diferencia entre una y otra, tal vez sí. La política municipal quizás tiene que ser más cercana. Y desde luego ustedes, el PNV de Ayala es ahora mismo el enemigo... Por decirlo de alguna manera, ¿eh? Enemigo político, bueno, adversario, vamos a decir, en vez de enemigo, abatir. Pues sí, pero bueno, eso ocurre siempre que tiene responsabilidades en el ayuntamiento y el gobierno de municipal. Es más fácil estar en la oposición y hacer promesas, pero luego hay que cumplirlas y hay que trabajar para que se cumplan. Uh-huh. Bueno, además, Garbiñe tiene experiencia porque ha sido concejala. Sí, llevo 8 años de concejal, sí, en la Comisión de Medio Ambiente. Y tienes experiencia en este mundo de la política municipal, que no es fácil. Sí. Las cosas están cambiando en todo, en el mundo, pues incluso también hasta en la forma de hacer política. Se ha criticado mucho a los partidos políticos y de hecho han aparecido pues algunos grupos que dicen ser apolíticos y que también quieren participar de la vida municipal. Pues sí, de todas formas es complicado ser apolítico en esta sociedad, pero bueno, tenemos todos cabida, todos debemos participar en la vida municipal. Debemos de tener el ayuntamiento abierto a los vecinos, a las ideas y no tener miedo a nada, saber elegir las buenas ideas y llevarlas a cabo, vengan de donde vengan. Y tenemos que trabajar todos juntos y el Ayala que queremos tiene que ser el que los ayaleses y las ayalesas decidan que tenemos que ser. No es un municipio fácil de gobernar, son 24 pueblos, 23 juntas administrativas, cada una con sus peculiaridades, hay dos pueblos más grandes que casi todos son, bueno, pues digamos rurales, ¿no? Pero hay dos específicos son que son urbanos. Respaldiza y Luyando, que son más urbanos, con unas necesidades específicas. Me imagino que todos habrán pensado en que, bueno, hay que gobernar para todos, claro está, sí, pero teniendo en cuenta... Pues... Sí, las peculiaridades de cada uno. Nosotros queremos trabajar para establecer un convenio de colaboración, un protocolo de financiación junto con las juntas administrativas, hacer consensuar lo que es una hoja de ruta para tener establecidas las relaciones administrativas y financieras que vamos a tener con las juntas administrativas, consensuarlo con el resto de fuerzas que estén representadas en el ayuntamiento, junto con las juntas administrativas y llevarlo adelante, para que no dependa de quién esté en ese momento en el ayuntamiento gobernando o quién esté en las juntas administrativas, para que esa relación y cooperación que tenemos que tener sea fructífera y sea buena para todos. Vamos a dejar un momento el ayuntamiento y vamos a las juntas generales. Esmeralda Martínez, que es candidata y no es menos importante, a las juntas generales, donde allí se debaten muchas, en fin, enmiendas, creo que se llaman así, ¿no? Importantes para el funcionamiento de lo que es el territorio alavés. Y en este caso, pues para Esmeralda va a defender pues a Ayala, precisamente. Por supuesto. ¿No? Pues nada, yo afronto este reto con mucha, mucha ilusión, muchas ganas y, bueno, con ganas de estar allí y poder tener un poquito más voz para que Ayala pues tenga también su representación en esas juntas, ya que a veces, pues, por ser un pueblo más pequeño o con menos habitantes que Llodio o Amurrio, pues nuestra representación allí pues suele variar según la candidatura. Cada 4 años pues le suele tocar o se suele representar por un pueblo o por otro. Entonces, Ayala generalmente no puede tener representación todas las candidaturas. Todas las legislaturas. Todas las legislaturas. Sí, sí, en esta ocasión le toca a Ayala representar a lo que es la comarca. Se supone, sí. Se supone que le tocaría ya la sí. Sí. Bueno, pues sí que no es menos importante, desde luego, la política en las juntas generales. Aunque quizás, bueno, el ciudadano, pues quizás percibe más el lado municipal, ¿no? De lo que le toca, lo que hace el ayuntamiento. Y en Ayala tenemos además las peculiaridades de las juntas administrativas que tienen su autonomía y su poder dentro de lo que es el organigrama de funcionamiento de la sociedad, ¿no? Las juntas administrativas pues tienen la responsabilidad de atender a las demandas de cada una de sus vecinos, de sus pueblos, y el ayuntamiento también. Pero no hay que olvidar que el ayuntamiento también tiene una responsabilidad, y es que no haya ciudadanos de primera y de segunda categoría en Ayala. El crecimiento de Ayala tiene que ser al unísono y no quedarse nadie atrás. Y yo creo que por eso es fundamental que cooperemos juntas administrativas y ayuntamiento, y que vayamos de la mano siempre trabajando para pues para dar respuesta a todas las demandas de todos los vecinos. Está claro que estamos en un momento complicado económicamente hablando, hay que ajustarse el cinturón todos, incluso hasta en casa y las administraciones también. No les va a tocar al que le toque gobernar al ayuntamiento pues un momento fácil, porque claro, los ciudadanos pedimos, es nuestra obligación. Otra cosa es que luego la administración pueda dar porque no le lleguen los recursos, ¿no? Vale, pues por eso mismo EAJPNV siempre hemos tenido las cuentas claras, abiertas a todos, y queremos seguir siendo así, abiertos, y que todo el mundo sepa lo que tenemos, especialmente las juntas administrativas, y hacer un reparto equitativo. Por eso lo del convenio y lo de la hoja de ruta y el protocolo de financiación, saber lo que tenemos y ser todos consecuentes, las juntas administrativas y el ayuntamiento, de lo que hay, para que los vecinos pues no noten excesivamente el problema económico. Y luego, sobre todo, pues tenemos que valorar el entorno paisajístico, tenemos que dar salida la riqueza cultural que nosotros tenemos, las ofertas turísticas, gastronómicas, tenemos que hacer que venga más gente todavía al municipio para que se active la economía local, y tenemos que hacerlo entre todos. Esmeralda, pues le va a tocar un papel también importante en las juntas, porque, bueno, pues ahí hay que pedir todos. Conseguir todos los recursos que se puedan. Y claro, los más grandes tendrán pues más posibilidades, como y los siempre, más pequeños parece que tenemos menos posibilidades, ¿no? Hombre, lo que está claro, nosotros desde AJPNV aquí en Ayala vamos a escuchar a todo el mundo, vamos a ser cercanos a todo el mundo. Vamos a sopesar todas las propuestas que nos puedan hacer, pero tampoco vamos a prometer nada que no se pueda cumplir. Vamos a ser realistas, no se puede prometer el oro y el moro y luego no hacer nada. Es muy fácil prometer y luego dejar las cosas ahí porque no tienes que gobernar. Entonces vamos a ser realistas, vamos a tener los pies en el suelo como los hemos tenido siempre, y a partir de ahí trabajar día a día, y a veces igual pequeñas cosas que no les damos mucha importancia pues pueden ser poco a poco pues grandes proyectos. Garbiñe Alaña, candidata a la alcaldía, se preguntarán los oyentes, llevan varios minutos, 8 minutos hablando y no han dicho quiénes van, quiénes son, quiénes forman la lista, la candidatura. Bueno, pues la lista está integrada por vecinos y vecinas de Ayala, implicados activamente en todos los asuntos de Ayala, y bueno, el segundo de la lista pues es Julio Echaurren, de Echegoyen. Es presidente de la Junta Administrativa de Echegoyen y maestro industrial retirado. El tercero de la lista, la tercera, es Esmeralda Martínez, de Luyando, licenciada, como has dicho antes, en Sociología y Ciencias Políticas, y nuestra apuesta para Juntas Generales de Álava. El cuarto de la lista es José Antonio Bartolomé, de Respaldiza, maestro industrial, es vocal en la Junta Administrativa de Respaldiza, miembro del AMPA de la Ikastola de Echaurren y directivo de la Escuela Deportiva Cascagorri. El quinto es Ander Vergara, un joven ganadero de Salmantón y presidente de la Junta Administrativa de Salmantón. El sexto es Víctor Ascenso, que es de Luyando, es jugador de fútbol y entrenador de la Escuela Deportiva Cascagorri. Y la séptima es Ainara Gochi, de Olavezar, una joven ganadera muy querida entre los jóvenes de Ayala. Bueno. Y esta es nuestra apuesta. Pues una apuesta en la que deseamos muchísima suerte y nos dejamos muchas cosas seguramente. Sí, pero tenemos tiempo de hablar de ellas. Pero como la campaña llegará, pues tendremos tiempo de hablar de ella, de las propuestas y de las apuestas que grupo político de la EAJPNV de Ayala tiene para el municipio ayalés. Eso es, sobre todo trabajar todos juntos y construir una Ayala, la Ayala que queramos todos, que queremos los ayaleses en el futuro. Desde luego, eso sí, parece que todo el mundo va a apostar por el diálogo, la comunicación, la transparencia y bueno, pues me parece muy bien que haya ese diálogo, pues muy bien, y que eso se refleje también en la ciudadanía, que al fin y al cabo muchas veces falta un poco de sosiego y de menos crispación. Sí, exactamente. Que eso es importante. Pues agradecemos a Garbiñe Alaña, candidata a la alcaldía de Ayala por el PNV en Ayala, como decimos, y a Esmeralda Martínez, que es candidata a las Juntas Generales. Es que hayan estado con nosotros. Es que soy Agur. Agur.